no estaba. Sobre la cama tu perfume se quedó. Sentí en mi boca gusto a tu boca. Cerré los ojos y una lágrima corrió. Salí a la calle buscando aire, buscando algo que aliviara mi dolor. Me vi tan solo, realmente solo, y me sentí desorientado sin tu amor. ¿Cómo te podré olvidar? ¿Cómo dejarte de amar? ¿Cómo destruir un sueño y aferrarme a tu recuerdo? ¿Cómo haré para vivir sin ti? ¿Cómo te podré olvidar? Dime cómo tú sabrás. Si tú me enseñaste a amarte, ¿por qué no dices cómo olvidarte? Los ojos y ya no estabas. Sobre la cama tu perfume se quedó. Sentí en mi boca gusto a tu boca. Cerré los ojos y una lágrima corrió. ¿Cómo te podré olvidar? Sueño y aferrarme a tu recuerdo. ¿Cómo haré para vivir sin ti? ¿Cómo te podré olvidar? Dime cómo tú sabrás. Si tú me enseñaste a amar.